¿Estamos? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Arroyave. Yo soy ciudadano colombiano, residente en Argentina. Desde hace unos 3 años vengo en un proceso de investigación sobre la vida en Argentina, sobre todo de Álvaro Herrera León, ciudadano colombiano detenido y desaparecido de anoche del 13 de mayo de 1977. En un departamento en Palermo, en la calle Güemes 4265. Álvaro militaba en la Juventud Universitaria Peronista y estudiaba filo en UBA. Salió en el 71 de Colombia y se vino atravesando la Panamericana y llegó en el 72 a la Argentina. Bueno, qué decir, en el proceso pude conocer a la familia Herrera. Que digamos que son 8 hermanos que se han dedicado con mucho esfuerzo, sobre todo su hermana mayor Carmenza Herrera, a guardar el archivo y la memoria de su hermano. Ya ha guardado todas las cartas que él escribió desde la época, como oficios, papelitos, bueno, digamos que todo el archivo se compone de muchos tipos de documentos, unos más fríos como los oficios, otros más emotivos como las cartas. Incluso hay una carta que su padre le escribió a Ernesto Sabato cuando estaba con el tema de la CONADEP. Entonces, bueno, digamos que ha sido un proceso de investigación de archivo, pero también de entrevista con su familia para rescatar también la memoria y en Colombia, ¿no? Como que el niño y el adolescente. Todo ese trabajo ha desembocado en 2 libros. Un libro que es más narrativo y literario, que ya está terminado, pero pues estamos en busca de editorial, y un segundo libro que compila de archivo. Ese segundo libro, mañana lo vamos a presentar, la familia nos va a acompañar, va a estar el archivo de la hermana también, quizás son más importantes que el mismo libro, y vamos a estar en Piedra 575, en el centro Nueva Tierra, desde las 7 p.m., todo tipo de comunidad está invitada. Es un evento abierto para toda persona que quiera asistir. Y vamos a tener unas palabras más institucionales al principio. Presentaremos el libro. Y lo más hermoso es que la familia haga una lectura de las cartas de su hermano desde el libro. Quizás lo más conmovedor de todo. Y bueno, cerraremos con algo ritual de cumbia tradicional colombiana. Entonces, bueno, invitados, invitadas, invitades, y muchas gracias por la apertura. En las redes se pueden encontrar en GB+, G, B de vaca, más. También en mi Instagram, que es Ulises, Ulises con Z al final, ¿cierto? U.Ulises con Z al final. O Andrés Arroyave, y ahí pues ya él va a tirar también la cuenta. Y también desde mañana vamos a invitar a la baldosa, a la instalación de la baldosa, por Álvaro Herrera y Rosa Herrera, que si bien tienen el mismo apellido, no son familiares, eran compañeros, pero ellos dos lo llevan juntos en ese departamento, y con Memoria Palermo, en la red de Memoria Palermo, se encuentra la data de esa actividad, que es el sábado 7 a las 11 a.m. de la mañana. Y bueno, eso. Muchas gracias. No, a vos.